del 13. ¿Qué balacera? ¡Vamos! Para quienes corren sin tener tu grado ni trayectoria. ¡Escucha! Para tú quieres ser el que se ha llevado toda la gloria. ¡Aprende! Ahora quieres ser tú. Más que yo, más que este, más que aquel. Ahora quieres jugar a ser tu Dios y yo Lucifer. ¡Por eso! Lo que tengo yo, me lo gané yo. Soy el que cayó y se levantó. Muchos años, pa' que ahora venga con tu mala cara a secarme el paño. Te voy a dar un consejo para que llegues a viejo. Date un tiro y muere lejos. No te comas lo que anda, no te afloje la garganta, no te dé la calambrina en la de 13 con el lolo. Que tú no suenas payaso, no haga más papelazo. ¡Ja! No me caliente, porque te voy a partir los dientes. Lo que tengo yo, me lo gané yo. Soy el que cayó y se levantó. Lo que tengo yo, me lo gané yo. Soy el que cayó y se levantó. Todo me lo gané, a mí nadie me dio nada. Y el tamaño que yo tengo, se lo debo a mis papás. Y ahora voy a cantar. Porque tú lo necesitas y yo me voy a destacar. Porque este flaco te explica. Si tengo un auto, cadena, una casa, dinero, ¿por qué lo gané? Si tengo familia, gente que me apoya, loquito, ¿por qué no fallé? Ahora mírate tú, ¿qué es lo que tienes tú? Siempre seré tu espejo y esa será tu cruz. No te me mires, no te me mandes, no te me zumbes, que no te doy la luz, ¿entendiste? Lo que tengo yo, me lo gané yo. Soy el que cayó. Que no especule. Tú no estás maduro todavía eso. ¿Pa' qué? Pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Tú no estás maduro todavía eso. ¿Pa' qué? Pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Vamos arriba, bascule. Camine derecho. Pa' meter el guante, pa' meter el pecho. Ajá, viste, que mi camino es sano.